No me busques entre tanta gente, no es difícil toparme de frente. Si valoras un poco tu vida, anda, corre y busca la salida. Ah, ¿por qué no? No me importa tu vida, menos si respiras. Ah, ¿por qué yo? Yo ya no tengo tiempo, vete, soy honesto, a fumarme voy. Me sabe más un toque que callar a un torpe que nunca aprendió a respetar niveles, y entre los niveles el mayor soy mejor yo. Me fumo un buen toque y me voy preocupando menos. Al fin y al cabo en esto a ninguno le debo y temo. Le doy por donde me plazca porque sé que aún queda un resto. ¿De qué sirve la vida si no la vives contento? Deja el show que no hay tarima y si acaso hay que compararse. Todos sabemos que he pisado más de las que caben. Dentro de lo que cabe hay para rolar con clase. No me quieras golear en mi propia casa, compadre. Ser así mientras exista, acostúmbrate a ser realista. Mientras se me dé esto habrá vacantes en la lista. Yo me la llevo tranqui, me desato en la pista. Manejo como quiero pero controlo mi ira. Sin medida sé dónde ando, claro, concentrado en esto. Seguiré siendo el mismo pero cambiará mi puesto. Que no les sorprenda si me pierdo entre el humo. Dedíquense a lo suyo, al cabo yo ni los escucho. No me busques entre tanta gente, no es difícil toparme de frente. Si valoras un poco tu vida, anda, corre y busca la salida. Ah, ¿por qué no? No me importa tu vida, menos si respiras. Ah, ¿por qué yo? Yo ya no tengo tiempo, vete, soy honesto, a fumarme voy. Me sabe más un toque que callar a un torpe que nunca aprendió a respetar niveles, y entre los niveles el mayor soy. Creo que tengo suficiente en ocuparme de mí. Es así, si crecí fue porque lo decidí y salí de donde quise, cuántas veces quise y mira. No soportaré cabrones que malgastan su saliva, porque no me preocupa lo que puedan decir. Pues total, lo moral fue algo que bien aprendí y creí que lo mejor que pueden tomar de mí son mis acciones y su frustración que sienten hacia mí. Pero la verdad sí quiero que ladren y digan que son lo mejor, que cuando yo cantan los mejores rappers se callen, en breve sentimos temor. Por favor, siente el calor de cada canción que sale de mi boca. Mejor guarde silencio, quieto, reciba lo que le toca. Sin usar mota, trabajo ristras de letras. Las conectas más chingonas salieron de mi libreta. Matando como escopeta, los patas como tú. Pregunta por la mera reata y me verás en YouTube. No me busques entre tanta gente, no es difícil toparme de frente. Si valoras un poco tu vida, anda, corre y busca la salida. Ah, ¿por qué no? No me importa tu vida, menos si respiras. Ah, ¿por qué yo? Yo ya no tengo tiempo, vete, soy honesto, a fumarme voy. Me sabe más un toque que callar a un torpe que nunca aprendió a respetar niveles, y entre los niveles el mayor soy yo. Lo más fresa que me cargo es el sabor de mi blunt. Sencillito, loco y choncho, o sea un locochón. Sin más que decir, nada más guacha la acción. Así podrás deducir por qué daré la función. Mi función es concluir con el silencio y empezar vocablos. Diablo, solo hablo y me evidencio, diciendo a dónde pertenezco. No presumo lo que tengo ni envidio lo que carezco. Soy o me parezco, creo que sabemos que soy, porque dudo que alguien se compare a mi homeboy. Sacas y la cargas y Roll Royce. De lámpara a la pipa te alumbraré sin un joint. Tranquilo siempre estoy, relajada mi alma. Y ante la presión siempre reflejo una calma. Mi rama es un arma, la rolo y se hace bala, con la que cargo mi mente pa' dispararle a tus alas. No me busques entre tanta gente, no es difícil toparme de frente. Si valoras un poco tu vida, anda, corre y busca la salida. Ah, ¿por qué no? No me importa tu vida, menos si respiras. Ah, ¿por qué yo? Yo ya no tengo tiempo, vete, soy honesto, a fumarme voy. Me sabe más un toque que callar a un torpe que nunca aprendió a respetar niveles, y entre los niveles el mayor soy yo.